Ay, mi dulce niño de verano, ¿qué sabrás tú del miedo? El miedo es cosa del invierno, mi pequeño señor, cuando la capa de nieve es de 50 varas y el viento aúlla gélido desde el norte. El miedo es para la larga noche, cuando el sol oculta el rostro durante años enteros, los bebés nacen, viven y mueren en la oscuridad, los huargos están famélicos y los caminantes blancos recorren los bosques. Hace miles y miles de años hubo un invierno frío, duro y largo como jamás hombre alguno había conocido. Hubo una noche que duró una generación. Los reyes tiritaban y morían en sus castillos igual que los porqueros en sus chozas. Las madres ahogaban a sus hijos con las almohadas para no verlos morir de hambre y lloraban. Y las lágrimas se les helaban en las mejillas. Dime, niño, ¿son estas las historias que te gustan?